me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Político Cultural M33. Esta es una emisión más de Las Brujas de Venus y agradezco a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras haciendo favor de acompañarnos y construyendo con nosotras este espacio de comunicación. Saludo a Adrián Hernández, está Fato Murguía, Juana la Loca y pues quien se vaya conectando durante esta hora, también está Marco Ruiz. Pues sabe que me puede encontrar en las redes sociales como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo del programa. Sus opiniones, sus comentarios siempre son importantes en estos medios de comunicación alternativa que buscan pues informar a la gente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pues si alguien más está conectado, estoy como Bruja Mística en Facebook y aquí estaremos al pendiente de sus comentarios. El día de hoy tenemos invitadas aquí en cabina, que siempre es rico tener gente que converse, no solo los audios que son importantes, sino también a gente que esté aquí y que enriquezca la conversación a lo largo del programa. Estaremos en un ratito más haciendo más que una entrevista, pues platicando acerca del trabajo de diferentes mujeres que se suman a esta reconstrucción del tejido social desde diferentes trincheras. Pero antes tenemos información importante. El día de ayer hubo dos conferencias de prensa importantes. Nos dicen que nos están escuchando en Guajupán, en León, Oaxaca, y en Tehuantepec, Oaxaca. Así que va un abrazo también para allá. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, hay información importante sobre el movimiento Yo Soy 132. Como sabrán, el día de hoy se cierran las campañas electorales. Ya después de pues muchos días viendo en las calles pues una contaminación visual que no mucho nos gusta. Pero pues se termina el día de hoy, se cierran las campañas. Hemos visto, algunas estado en los cierres de algunos de los candidatos, de las candidatas, y pues siempre es importante saber lo que sucede a nuestro alrededor, aunque no nos guste la política, aunque nos sintamos a veces pues burlados por esta política rapaz que nos persigue, que nos aplasta a nivel nacional, pues siempre es importante frente a eso pues participar desde donde nos parezca más conveniente. También saludo a Susana Albarrán, una compañera mexicana que vive en España ya desde hace un buen rato y que es parte, que es compañera de la red Nosotras en el Mundo, que pues ya sumó Las Brujas de Venus en su programación. Nos están retransmitiendo los domingos a las 2 de la tarde hora México, así que bueno, va un abrazo muy muy fuerte a las compañeras de España, de El Salvador y de Argentina, que pues valoran nuestro trabajo y lo comparten. Entonces, el día de hoy se cierran las campañas, ya a partir de mañana y hasta el próximo domingo, que son las elecciones, ya no se puede hacer campañas electorales, no se puede hacer proselitismo, y bueno, pues estamos intentando llevar a la gente esta información. Estamos viendo cómo actúan los diferentes partidos políticos y si bien pensamos, habemos muchas, muchas personas que pensamos que ningún partido político, ningún candidato o candidata nos representa en la totalidad, pues vemos las maneras tan cínicas en la que partidos como el PRI está actuando en estos últimos días. Se han sacado a la luz pública despensas y una infinidad de productos que se ofrecen a la gente, sobre todo a la más necesitada, que es de la que más se aprovechan, pues para comprar, literalmente comprar el voto. Se han visto también boletas electorales ya tachadas por el candidato a la presidencia del PRI en Veracruz, y digo, si sucede en Veracruz, pues ha de suceder en muchas ciudades, y pues hemos visto también el derroche de dinero que se está haciendo en estos últimos días de campaña. Hoy, por ejemplo, está casi cerrado el Zócalo de Cuernavaca porque viene la banda El Recodo, y la trae, por supuesto, el candidato del PRI, y no le estoy haciendo comercial, sino al contrario, Amador Orihuela, que bueno, sabrá cuánto dinero están gastando para traer a la banda El Recodo de manera gratuita, pues han de ser miles y miles de pesos que bien podrían servir para alimentar a varias familias, para generar trabajos, educación, y bueno, lo gastan en unos cuantos días para intentar convencer a la gente de que es el nuevo PRI el que está queriendo gobernar. Y sin embargo, vemos también actos de represión como los sufridos por los compañeros, las compañeras del movimiento Yo Soy 132 en Morelos, en el viernes en Cuautla, en el cierre de campaña de Peña Nieto, el sábado en Zacatepec, pues varios compañeros sufrieron lesiones graves, agresiones por parte de gente identificada militante del PRI. O sea, no nos están contando lo que creen que sucedió, sino lo estamos viendo claramente, y aún así, pues, el IFE, aún así la FEPADE, a quienes se han denunciado estos actos, aún así la Procuraduría, pues, no hace nada. Entonces, el día de ayer se dio una conferencia de prensa por parte de la comunidad artística y algunas organizaciones de la sociedad civil en la comuna. Agradecemos a Pepe Martínez, a la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que siempre está pues apoyando este tipo de información, y pues ayer se dio la conferencia de prensa. Vamos a escuchar el pronunciamiento y algunas entrevistas que tuvimos con, por ejemplo, Andrea Acevedo de Ser Morelos, con Jessica Rivera, que también es parte de Radio Chinelo, estuvo ahí, Ideas AC, el M33, algunas otras lunámbulas, el COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios, y bueno, pues estuvimos ahí, varios artistas también que firmaron este desplegado, que firmaron este boletín y que estuvimos ahí presentes en la comuna. Así que vamos a escuchar estos audios, estas entrevistas sobre las agresiones sufridas por compañeros y compañeras del movimiento Yo Soy 132 a cargo de personas identificadas como militantes y gente del PRI. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, se va a dar lectura al boletín. Somos varios colectivos, organizaciones de la sociedad civil, bueno, que nos estamos manifestando en torno a los hechos de agresión que sufrieron los compañeros del movimiento 1832. 26 de junio del 2012, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al Consejo Local del IFE, al Consejo Estatal Electoral de Morelos, al Secretario General de Gobierno, al Procurador de Justicia del Estado de Morelos, al Congreso del Estado, a los partidos políticos y a la opinión pública. Conscientes de que las elecciones que tomen las y los ciudadanos de nuestro Estado este próximo 1 de julio serán trascendentales para los morelenses, de que las campañas electorales se desarrollan en una situación de crispación social, de que las autoridades federales y estatales tienen la obligación de garantizar, por el bien de todos, que el proceso electoral en curso se lleve a cabo en un ambiente de respeto y tolerancia hacia las diferentes posturas políticas, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad artística en Morelos, condenamos enérgicamente las agresiones verbales y físicas que las y los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 sufrieron mientras se manifestaban pacíficamente en la Alameda de Cuautla y en el crucero de Galeana en el municipio de Zacatepec en días recientes. En ambos casos, los agresores portaban playeras y banderas con las siglas del Partido Revolucionario Institucional y los nombres de sus candidatos locales y estatales. Además, exigimos a las autoridades responsables y a los institutos políticos lo siguiente: que las autoridades competentes investiguen debidamente las denuncias interpuestas y castiguen a los responsables de las agresiones. Que los partidos políticos garanticen que tanto sus candidatos como sus militantes y simpatizantes se conduzcan dentro del marco de civilidad y legalidad requeridos, y asimismo condenen cualquier acto violento. Que los órganos electorales, en ámbito de su competencia, actúen con la debida diligencia para garantizar elecciones libres, transparentes y pacíficas, impidiendo que la violencia marque las próximas elecciones. Que el gobierno del Estado garantice la libertad de manifestación y expresión, y al mismo tiempo que instruya a la fuerza pública a actuar ante las agresiones, evitando así que la política sea permisiva ante actos violentos como lo sucedido en Zacatepec y en Cuautla, en donde la policía municipal fue completamente omisa, estando en los hechos. Algunas de las organizaciones y colectivos firmantes son la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, Radio Chinelo, el Comité contra el Feminicidio, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, M33, Morenaje Morelos, Emergencia MX, Frente Popular Revolucionario, Lazarillos, Campaña Respeta, Guamazo Show, Colectivo Poemantas e Ideas AC. Hay dos denuncias ya en contra de los agresores que ya fueron identificados, incluso hay fotografías. El movimiento Yo Soy 132 ya presentó las fotografías de los agresores que portaban playeras y banderas del PRI. Y ya se metieron las denuncias tanto en Cuautla como en Zacatepec, pero no se ha detenido a ninguno. A pesar de que en Cuautla son plenamente identificados militantes priistas y en Zacatepec fueron ubicados ya con fotografías, su carro y su número de placas y no han sido detenidos. Así es, sí, los días que quedan de campaña, porque ellos van a respetar la veda electoral, los días que quedan de campaña van a realizar actividades en las plazas públicas, proyecciones de película, brigadeos, pero pues la exigencia es precisamente que se les garantice seguridad, porque su manifestación no es violenta, su manifestación es pacífica. Y en los tres actos, tanto en Cuautla como en Zacatepec, los esperaban ya con palos y piedras, con los que golpearon incluso los automóviles. Y en el caso de Cuernavaca, llegó una caravana y los empezaron a agredir, empezaron a gritar, yo soy 132 y somos unos flojos y no hacemos nada, un grupo de 50 priistas. Afortunadamente los del 132 eran más, y bueno, además su actitud pacífica impidió que los agredieran, como en Cuautla, como en Zacatepec y Cuautla, aunque ahí tampoco actuaron violentamente. Pero pues la policía municipal y estatal, y inclusive el Partido Revolucionario Institucional, tiene que hacerse responsable de que sus militantes estén golpeando a la gente. Vamos a apoyar en las actividades, o sea, nosotros vamos a estar presentes más como observadores para pues cualquier acto de violencia que se pueda suscitar, pues estarlo difundiendo, pero estaremos presionando a todos los diferentes órganos del gobierno para que garanticen esa seguridad también. Mira, nosotros somos organizaciones que estamos en solidaridad con el 132. Sí. El 132 trae su propia agenda, su propia dinámica. Uh-huh. El 1 de julio ellos están llamando a tomar fotografías en todas las urnas, uh-huh. a subirlas a una página web que es el yo132.mx, para llevar como un observatorio ciudadano del proceso electoral, uh-huh. y que se pueda documentar cualquier anomalía que se llegara a dar en cualquier urna o cualquier municipio. Entonces ellos van a estar participando como observadores electorales, cuidando que el proceso, pues aparte de que no se dé violento, pues evitar cualquier tipo de fraude o de anomalía. Así es, como organizaciones, igual cada quien tiene su agenda, pero estaremos participando como observadores. Y el mensaje es que uno puede expresar las ideas sin violencia, uno puede disentir y diferir sin violencia, y creo que al final de cuentas es el mensaje que se tiene que dar para todos, no importando cuál sea tu preferencia política, pero al final de cuentas esas preferencias pueden ser expresadas siempre dentro de acciones no violentas. Creo que también el hecho de que también hubiese más personas en la plaza, de hecho eso fue también algo significativo, que muchas personas de la plaza se acercaron al grupo de 132 y estuvieron todo el tiempo atrás de ellos. Yo creo que al final de cuentas también es un respaldo de la población, que se ha dado cuenta que al final de cuentas este movimiento es un movimiento legítimo, que independientemente de las preferencias que puedan tener cada uno de sus miembros, es un movimiento que está llamando a despertar de muchas conciencias. Toda la gente estuvo acompañando en todo el momento. Yo quiero señalar que en el caso de Zacatepec había una patrulla de la policía municipal, y que en lugar de intervenir y defender a los jóvenes ante las agresiones, estaban con palos golpeando un automóvil, un Volkswagen, rompieron las calaveras del Volkswagen, se metieron al auto a golpear al compañero, y en lugar de que la policía interviniera, les pidió a los chavos que se fueran para que no siguieran siendo golpeados. Uno de ellos tuvo que regresar porque su hermano estaba siendo pateado en el piso, y le dijo, no regreses. Cuando regresa lo golpean y le dice la policía, ya ves, te dije que no regresaras porque te iban a golpear, en lugar de que la policía interviniera para que no fueran agredidos. Andrea Cedo García, soy coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y me sumo a todas estas organizaciones como es Radio Chinelo, M33, Colectivo Poemantas, Lonámbulas y otros colectivos de artistas a repudiar estos actos violentos que han recibido los compañeros del Movimiento 132 aquí en el estado de Morelos, como lo fue este fin de semana en Cuautla y en Zacatepec, y a exigir a las autoridades que den seguimiento a las investigaciones. investigaciones y que estaremos muy pendientes de que así se hagan, que estaremos acompañamiento y estaremos vigilantes de lo que esté pasando, porque no es posible que teniendo el nombre, incluso identificados completamente a los agresores con número de matrícula de vehículo, etcétera, no los hayan aprendido, ¿no? De verdad no es posible que haya tanto descaro por parte de las autoridades y también de parte de este partido que siempre se ha destacado por ser muy violento y represor y que no ha innovado su manera de gobernar, porque no le interesa ni la democracia ni el bien común de la sociedad morelense. ¿Se tiene identificadas a estas personas que agredieron a los compañeros del Yo 132 y se tiene identificados que son del PRI? En Veracruz se encontraron boletas electorales ya votadas por Enrique Peña Nieto y una bodega de despensas por parte también del PRI. Se está denunciando esto y no pasa nada. ¿Qué escenario se ve a unos cuantos días de las elecciones presidenciales y en Morelos a nivel estatal? ¿Qué panorama se ve con esta impunidad? Pues desafortunadamente es un panorama gris, corrupto, que no nos deja, no nos da esperanza de que las cosas realmente, el proceso electoral sea realmente democrático y realmente legítimo y legal y transparente, sino al contrario, ya está iniciando la corrupción, la misma corrupción de siempre, la corrupción que nos tiene ahogados en esta crisis social de no avanzar, donde hay más pobreza, donde cada vez hay más violencia y donde no vemos para dónde va a acabar. Y yo esperaría que este movimiento 132 y las organizaciones de la sociedad civil pues generemos una estrategia post elecciones para exigir a quien quede qué es lo que va a hacer y estar muy vigilantes y ejercer la ciudadanía no solo el día de las elecciones, sino después de lo que pase, ser realmente ciudadanos y convertirnos en eso, en monitorear lo que hacen nuestras autoridades para que esto realmente cambie. Es un proceso largo, es un proceso que apenas está empezando, pero creo que se puede hacer. Seguramente en algunos años estaremos agradeciendo a este movimiento 132 que exista una real democracia o que haya otros gobiernos que mejoren la situación del país, pero por ahora no nos queda como sociedad y como ciudadanía apoyar este movimiento en su totalidad. Pues ya estamos de vuelta, escuchamos a varias compañeras de diferentes organizaciones en esta conferencia de prensa que se dio el día de ayer. Agradecemos a los medios de comunicación que estuvieron ahí levantando la nota. Y después de esta conferencia de prensa, que digo, es un tema que da mucho para hablar y ya tenemos pues muy poco tiempo para hacerlo. Les decía hace un momento que bueno, hoy se terminan las campañas, hoy se cierran las campañas y bueno, vienen días de veda. Así que bueno, habrá que respetarla. Saludo a la gente que se sigue conectando. Nos escuchan por parte de Red Nosotras en el Mundo, pues varias compañeras, lo cual agradecemos mucho. Nos escucha el compañero Chinelo Alij desde la Ciudad de México. Hoy es el día de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador allá en el DF. Decíamos que aquí en Cuernavaca, en el centro, está el cierre de campaña de Amador Iguela. Y pues habrá que ver, el día de ayer fue el cierre de campaña de Adrián Rivera, el día de ayer, antier. Y bueno, pues hubo no mucha gente, pero estuvo ahí en el Zócalo. Y el viernes pasado estuvo aquí también Andrés Manuel López Obrador cerrando campaña con los candidatos y las candidatas de pues los partidos de izquierda. Vienen días complicados. Aquí en cabina estábamos comentando acerca pues de lo sucedido con los compañeros del movimiento Yo Soy 132. Morelos no ha sido el único estado en el que se ha agredido a los compañeros de este movimiento nacional, y pues no solo se agrede verbalmente o físicamente durante las manifestaciones de este movimiento, sino también en los medios de comunicación cuando se intenta descalificar este movimiento, cuando se intenta convencer a la gente de que los jóvenes, ahora el movimiento amplio, porque ya no es un movimiento de estudiantes nada más, sino es un movimiento social que inicia con los valientes, las valientes de la Ibero. Y bueno, hay gente que sigue diciendo que es un movimiento guiado por que hay alguien detrás tratando de manipular las juventudes, que bueno, pues es difícil convencer a la gente o platicar con toda la gente cuando tenemos a medios como Televisa, que bueno, con un solo mensaje llegan a miles y miles de familias, de casas, de personas. Pues es difícil luchar contra ese monstruo. Sin embargo, pues lo intentamos, lo comentamos en estos medios de comunicación alternativa. No se puede manipular a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que se reúnen cada semana en asambleas, que toman las decisiones de manera democrática, de manera incluyente, que pues si bien hay gente que dice, por ejemplo, que el movimiento Yo Soy 132 ya fue aplacado o ya se están cansando, y sin embargo, pues quienes somos cercanos a compañeros y compañeras de este movimiento, quienes estamos dentro de este movimiento, pues sabemos que todos los días hay actividades, todos los días los compañeros, las compañeras están en las plazas, están en las calles, están en las escuelas, llevando información, no solo banderas y música, como en el caso ahorita del PRI, que yo creo que si le preguntas a la mayoría de la gente que está repartiendo cosas del PRI, si le preguntas cuáles son las propuestas de ese candidato, pues mucha gente no la conoce y simplemente pues se guarda el dinero que el PRI está dando a la gente que está repartiendo estas cosas y pues ni siquiera pregunta, ¿no? Entonces, pues hay que analizar, hay que seguir comentando, aunque estemos en días de veda, pues siempre el comentar con la gente cercana, en los grupos, en el trabajo, el comentar, el dialogar acerca de estos temas de suma importancia, porque en unos cuantos días pues se define el futuro del país, el presente del país, lo que va a suceder en los siguientes 6 años, y bueno, habrá que ver cuál es la mejor manera de llevar este ejercicio ciudadano de el voto. Estábamos hablando que si bien pues sabemos muchas personas que ante todo somos críticos, ¿no? Que creo que es lo más importante, comentamos por qué sí, por qué no me convence, no nos vamos con estas ideas del Mesías que va a llegar a cambiar la realidad del país, porque tampoco es cierto, pero más bien intentamos ver lo que cada candidato o la candidata pues representa, ¿no? O sea, tenemos el PRI que se dice nuevo PRI, y sin embargo vemos que las estrategias siguen siendo las mismas, la corrupción, la compra del voto, pues estas estrategias violentas que ha llevado siempre, sabemos como una realidad, como algo que no nos contaron, sino que conocemos, actos atroces como la represión en San Salvador Atenco en mayo de 2006, que por cierto las compañeras de Atenco vienen este viernes a presentar el libro, a presentar el caso de tortura sexual. Son 46 mujeres las que fueron torturadas sexualmente por policías estatales del Estado de México y policías de la Federal Preventiva durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto y la presidencia de Vicente Fox, que no hay que olvidar, y ahí es donde nos damos cuenta por qué Fox está apoyando a Enrique Peña Nieto y no a Josefina Vázquez Mota. Es muy claro ahí la complicidad que tienen de este acto, y no dudo que no sea el único, pero en especial este acto de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, en donde asesinaron a 2 jóvenes, detuvieron a más de 200 personas y violaron, torturaron sexualmente a 46 mujeres. 11 de esas 46 mujeres denunciaron tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tomó el caso, ya lo hemos platicado aquí, le hemos dado seguimiento, y ahora las compañeras hacen tienen aquí la presentación de este libro, de este caso, el viernes a las 10 de la mañana en la comuna ante los medios de comunicación, y a las 6 de la tarde para el público en general en la comuna, en la calle de Morro o aquí en el centro de Cuernavaca. Así que las invitamos, los invitamos, es un tema que de verdad urge difundir sin morbo, sin ver a las compañeras como estrellas, como personas que vienen a presentar un libro que nos tienen que firmar o dar un autógrafo. No son artistas, son compañeras del movimiento social que pues fueron víctimas de esta terrible represión, de esta estrategia de guerra que han sufrido pues miles de personas en el país, y que pues valientemente se presentan para dar a conocer este caso. Entonces ahí en la comuna el viernes estarán las compañeras de San Salvador Atenco, y pues ahí estaremos presentes. Lo más seguro es que lo transmitamos en vivo, y si no, pues tendremos los audios un poco más adelante. Vamos a escuchar este audio. El día de ayer hubo otra conferencia de prensa. Estuvo la diputada local Adriana Mújica Murias, que es suplente de la diputada Tania Valentina, y bueno, hemos hablado con Adriana Mujica, que aparte de todo es compañera, es feminista, tiene un gran trabajo detrás, y bueno, ahora nos representa con mucho orgullo para muchas personas en el Congreso Local de Morelos. Así que ayer estuvo dando conferencia de prensa sobre pues ciertos temas que son importantes. Hay pues mucha información que a veces no conocemos, que habla de los artículos de la Constitución que todos y todas deberíamos conocer, pero pues es un poco complicado en esta educación en donde no nos forman para conocer, sino para delegar esas responsabilidades. Y también estuvieron con compañeras productoras de radio que pues perdieron sus espacios de comunicación en el canal del Congreso, en la estación de radio del Congreso, por una falsa remodelación, digamos, perdieron estos espacios en donde se hablaba de temas importantes: política, economía, derechos sexuales y reproductivos, estas cosas que al sistema, que a la derecha no le gusta que hablemos, que bueno, perdieron estos espacios. Ahora hay se propuso un diputado, por supuesto, del PRI, dio una propuesta para que regresen estos espacios de comunicación al Ejecutivo, lo cual pues violenta y frena toda posibilidad de entrarle con estos temas que son pues de suma importancia. Entonces estuvieron ahí varias compañeras que ya han estado aquí en Las Brujas de Venus, y que pues es un gusto compartir esta labor, que bueno, siempre es difícil frente a este monstruo que también desde los medios de comunicación pues nos aplasta. Entonces vamos a escuchar esta conferencia de prensa y ya regresamos para la charla que tendremos aquí en vivo en Las Brujas de Venus. Estás escuchando la página www.radiochinelo.mx, pero también recuerda que tenemos el blog específico del programa, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Saludo a la gente que se siga conectando. Estoy en Facebook como Bruja Mística para escuchar, para leer sus comentarios y pues tomar en cuenta también sus opiniones, que son importantes. Vamos con este audio, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Pero el caso es que la información que tenemos como parte del trabajo es de un acuerdo para que, si son tres magistrados los que se van a elegir, se dé uno a las conveniencias del PRI, uno a las conveniencias del PAN y uno a las conveniencias del PRD. Desafortunadamente, la información también que tenemos es que estas tres personas que ellos tienen elegidas, ninguna de ellas tiene carrera judicial, y esa es una situación muy grave. Muy grave para la justicia del Estado de Morelos. El artículo 87 de la Constitución del Estado de Morelos señala puntualmente que los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia. Y tenemos de la lista que hubo de 25 aspirantes a esta magistratura, tenemos personas, por ejemplo, que tienen entre los 15 y los 28 años en la impartición de justicia como jueces, y sin embargo ninguna de esas personas es de las que están tomadas en cuenta por los partidos mayoritarios, desafortunadamente. Insistimos, como Partido del Trabajo estamos en desacuerdo, nos parece que es muy grave que se vaya a seleccionar magistrados a modo de los partidos políticos, que se haga de una manera acelerada y que no sean los perfiles importantes. Mira, yo no me atrevería a decir, no hay una propuesta oficial de ellos. De hecho, el dictamen ni siquiera nos lo han hecho llegar, que tendría que tener los 25 nombres y la votación tendría que darse en el pleno. Pero bueno, la información extraoficial que tenemos es que ellos ya tienen negociado que al que elige el PRI, el PAN y el PRD le darán también el voto, al que elige el PAN, el PRD y el PRI le darán el voto, y al que elige el PRD le darán el voto el PRI y el PAN. Las consecuencias y la afectación son justamente esa. Vamos a tener tres magistrados, todo parece ser, que desconocen absolutamente lo que es el poder judicial desde adentro, lo que es hacer justicia desde esa parte de la mesa. Y entonces, bueno, pues ese desconocimiento puede afectar gravemente a todas las personas que tengan un proceso judicial en cualquier sentido, ya sea las víctimas o ya sea los presuntos responsables de lo que sea, pero tendrían una situación de magistrados con desconocimiento de lo que es la parte del ejercicio de la justicia. Entonces es algo, insistimos, muy grave para la justicia en el Estado de Morelos y de alguna manera pues está violentando también la constitución del Estado por parte de tres bancadas de diputados en el Congreso, y entonces pues esto también deja en muy mal puesto, muy mal parados a fin de cuentas a los diputados de esos partidos y de aquellos que se prestaran a esta negociación en lo oscurito, de que pues siendo el Congreso el principal garante de la legalidad estaría violando el artículo 87 constitucional. Así es, hay intereses políticos muy claros, hay negociación, por eso hicieron tan aceleradamente esta convocatoria y a 48 horas la pasarela. En este sentido, digo, obviamente como legislatura estamos a 2 meses y fraccioncita de terminar el periodo, no hay un presupuesto para la sala, no hay oficinas para que estén, no había por qué acelerar el proceso. Lo más ético y lo más claro tendría que haber sido dejarlo a la siguiente legislatura para que ellos hicieran esta convocatoria y para que se hiciera en tiempo y forma, para que el presupuesto, ahora sí del 2013, pudiera estar acorde para solventar estas necesidades. Lo hacen así de acelerado porque tienen intereses particulares, porque están vendiendo estas plazas o están negociando que entren personas que les puedan servir y hacer el favor posteriormente a quienes ahora los elijan. Por supuesto que no fue consultado y consideramos que algunos de los otros partidos desafortunadamente son satélites de algunos de esos partidos grandes, especialmente del PRI, en el caso del Verde y de Nueva Alianza, pues no los van a consultar, nada más les dan la indicación de cómo votar. ¿Alguna otra pregunta del tema de magistrados? Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la iniciativa de ley que presentó el diputado Omar Guerra para regresar al sistema morelense radio y televisión al Ejecutivo del Estado. Le pedimos a nuestras compañeras y compañeros de la sociedad civil organizada que pasen aquí, por favor, que se acerquen para esta conferencia. Buenos días a todos, compañeros. El argumento que da el diputado Omar Guerra para presentar esta iniciativa de reforma constitucional es que el sistema morelense está en la ilegalidad. Yo pregunto por qué hasta este momento se da cuenta el diputado de esta ilegalidad. Él hace 3 años que es el presidente del Comité de Radio y Televisión. A lo que nos oponemos es que se haga una reforma de esta manera fast track a 2 semanas de que termine el periodo ordinario de sesiones, cuando tuvo 3 años para tener al sistema morelense en la legalidad. Por otro lado, es mentira que un poder legislativo no pueda tener medios públicos, que no pueda ser permisionario, dado que todos nosotros conocemos el canal del Congreso, del Congreso de la Unión. Entonces, además de que durante estos 3 años le he dado un manejo como medio privado y no público, ha privilegiado el uso faccioso, el uso de su interés partidista por encima del interés general y plural que debe tener un medio público. Eso está en la Ley Federal de Radio y Televisión, también esa la violó el diputado Omar Guerra. Ley que hoy se quiere cumplir. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Que esta legislatura que mantuvo el sistema morelense, según los dichos del diputado Omar Guerra, en la ilegalidad, que nos garantiza que en una reforma constitucional hecha de este modo al vapor la vaya a cumplir con la legalidad? ¿Qué nos garantiza a nosotros? Nosotros estamos pidiendo que se abra que se abra esta reforma constitucional y que se evalúe con expertos, que nos consideren a nosotros como productores independientes, como parte afectada, como parte involucrada, y a otros expertos. No nada más nosotros queremos opinar, que opine la sociedad civil, que opine también los expertos juristas, y también, cómo no, quienes tienen una trayectoria en los medios públicos, que no la tiene Omar, no la tiene el actual encargado de despacho del sistema morelense, que incluso está violando la ley, porque no tiene título universitario cuando el reglamento interno así lo requiere. No tiene título universitario y ni siquiera tiene el perfil, porque no es ni periodista, ni técnico, ni nada. Fue lector de noticias de una cadena nacional de televisoras y de ahí, por cuestiones de afinidad con el anterior gobernador Sergio Estrada, lo llevaron a la Oficina de Comunicación Social de Los Pinos. Eso no es hacer periodismo, tampoco es hacer medios. El señor entró alguna vez al sistema como empleado, como operador de controles técnicos. Esto es un detrimento de este cargo, pero comprenderán ustedes que de ahí a dirigir un medio público que debe ser plural y nada menos que del Poder Legislativo del Estado, pues no puede ser. Nos estamos oponiendo a eso, pedimos que se abra esta iniciativa de reforma en un foro donde entre también la sociedad civil. Recuerden que entre los 40 productores que fuimos callados, que fuimos desplazados hace prácticamente un año, están organizaciones civiles como el CIDAL, aquí está la representante, está también Encuentros y Diálogos, hay investigadoras académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como la doctora Dulce María Arias, Inés Ayala, Ivonne Velasco, y que su participación en el sistema le dio viabilidad a la programación, porque este medio no tenía programación de producción propia, prácticamente más que noticieros, y nosotros le dimos desde estos ángulos, con tanta pluralidad, desde el campo ciudad, desde los conurbados, desde los programas con visión de equidad de género, para los jóvenes, para los niños, en ámbitos de la cultura y de literatura. Bueno, esto nunca le costó al sistema, ni nos pagaron ni les pagamos. Bueno, está Flor de Cide, de Cidal, Elsa Castorella de Campo Ciudad. Les quiero comentar que desde hace 20 años soy productora independiente en el sistema morelense con sus diversas etapas. Y durante ese tiempo logramos unas audiencias que nos permiten hoy en día movilizarnos. La Unión de Pueblos de Morelos, el Barzón, hoy nos acompañan los 13 pueblos y también, señor, por favor, si quisiera también un representante de las audiencias que solicitaron a la Dirección General de Radio y Televisión en ese momento a que regresara a nuestros programas. Ayer precisamente que fuimos a vomitar, voy a usar esa palabra, de todo lo que estábamos sintiendo y lo que venimos sintiendo a lo largo de un año, los escucharon. Sin embargo, la respuesta fue hoy la ley Omar Guerra, o la ley Guerra va a ser aprobada por no sé cuántos legisladores. Si ustedes ven ahí va a haber un convenio, y tengo información porque no revisé que hoy aparece la convocatoria para producción independiente. Informamos que no vamos a presentar ningún proyecto, vamos a continuar con esta lucha. Inicia aquí, hicimos el diálogo, se negaron el diálogo. Y entonces, pues, vamos a buscar el diálogo por las vías que tengan que ser. Agradecerles su atención, y esta es una muestra de lo que está pasando en nuestro estado, en donde se están aprobando leyes al vapor, en donde desafortunadamente tenemos diputadas y diputados que se callan o que son cómplices de lo que está pasando con la radio pública. No estamos negadas al avance de la radio pública. Lo que queremos es que la ciudadanía forme parte, que esté incorporada, que estemos en la toma de decisiones, porque una radio pública tiene que reflejar la diversidad de ideologías y la riqueza cultural. Actualmente es una radio comercial lo que tenemos, y desafortunadamente no refleja todo lo que está pasando en Morelos. Yo nada más quiero llamar la atención que esto es un ejemplo de lo que está pasando en este momento con todo lo que se está aprobando. Se dejó para el último momento. La ciudadanía estamos más pendientes del proceso electoral y no le estamos dando seguimiento, y tenemos la oportunidad que en la próxima legislatura no dejemos que vuelva a pasar esto. Comentar que yo pedí ayer en la Junta Política que se pospusiera por lo menos una semana la segunda lectura de esta iniciativa de Omar Guerra, para que en el Inter se pudiera hacer foro, algún foro de discusión con la sociedad civil, para que todos estos productores externos tuvieran la iniciativa en sus manos y pudieran dar una opinión al respecto, para que pudiera traerse a gente del IMER, de AMAN, de algunas asociaciones muy importantes. Y bueno, el diputado Omar Guerra me dijo que de ninguna manera, que el día de hoy se daba segunda lectura a esto, y que si yo tenía algo que decir lo dijera en tribuna y a ver cuántos votos ganaba. O sea, es obviamente un planchazo más que hace el PRI, aprovechando que es la mayoría, pero que desafortunadamente no está siendo una mayoría consciente, coherente, analítica, sino una mayoría a la que le indican cómo votar, aunque ni siquiera hayan ellos tampoco leído la iniciativa y mucho menos analizado lo que esto implica o haber escuchado las voces que tienen algo que decir muy importante respecto a la misma. Entonces, bueno, les invitamos a que pasen a la sesión, a que estemos pendientes, a que veamos y a que defendamos, pase lo que pase con esta iniciativa, lo que es la radio pública, educativa y cultural, lo que debe ser. Y si se va al Ejecutivo, pues no importa en manos de quién quede el Ejecutivo el 1 de diciembre, exigirle que se respete con una radio pública, educativa y cultural, que haya un proyecto de la sociedad civil, que haya una apertura a todos estos productores y productoras externos que durante años estuvimos ahí en el sistema dándole vida y dándole fuerza, para que entonces sí la sociedad esté reflejada en esa radio del Estado. Gracias. Pues ya estamos de vuelta, escuchamos el audio de la conferencia de prensa que se dio ayer en el lobby del Congreso. Agradecemos a la diputada local Adriana Mújica Murias, pues por estar al pendiente de estos temas, y pues escuchamos lo que están pretendiendo, y ahora aquí está Cecilia Castro en cabina conmigo, y bueno, ya es un hecho que esta propuesta de ley pues pasó. Era una negociación que se tenía pues ya hace tiempo y era pues casi imposible detenerla. Sin embargo, estábamos comentando que seguramente dejamos sin dormir al diputado Omar Guerra con esta rueda de prensa, con esta actividad, que bueno, siempre, aunque lo sintamos perdido, pues siempre vale la pena dar la lucha. Y lo decía, por ejemplo, Adriana Mújica en una entrevista que tuvimos la semana antepasada, que decía que precisamente este diputado Guerra le había dicho, bueno, tú eres uno de 30 votos, ¿no? Ella es del Partido del Trabajo y solo está ella, y del PRI hay 21 diputados locales, entonces pues podemos imaginar lo que se cocina dentro del Congreso, y sin embargo siempre tener a alguien como Adriana Mújica dentro del Congreso pues es importante, y también nos pone a pensar que el próximo domingo no solo vamos a votar por quién será el presidente, quién será el gobernador de Morelos, sino también están los diputados federales, están los senadores, están los diputados locales y toda la gente que trabaja alrededor de estos candidatos, de estas candidatas, que bueno, vale la pena conocer. Tenemos pocos días, pero de todos modos se puede hacer todavía conciencia sobre lo que el ejercicio que vamos a llevar el próximo domingo, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas. O sea, antes de quejarnos, pues habrá que ver qué decidimos y de qué manera participamos en este proceso electoral. Y bueno, pues ahí la información. Tenemos aquí en cabina invitadas que vienen a compartir este espacio de comunicación conmigo, que vienen a presentar su trabajo, desde qué trinchera participan en la transformación de la sociedad que se hace diario, no solo durante un proceso electoral, no solo durante el ejercicio del voto, sino todos los días hay gente trabajando por tener una sociedad, una comunidad, un entorno, un país en donde se respire un ambiente mejor de paz, de dignidad y de todas esas características que quisiéramos que fueran una realidad y que pueden serlo si pues trabajamos en conjunto. Está Cecilia Castro, que es una compañera que pues ha estado aquí en Las Brujas de Venus ya hace unos meses. que presentó el trabajo que realizó con Rocío Frías, otra compañera de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, en el penal de Atlacholoaya. Ahí en la página de Radio Chinelo, de Las Brujas de Venus, están los programas anteriores para quienes pues no hayan escuchado alguno o quieran escuchar otra vez alguno, pues ahí siempre tratamos de tener actualizada la página. Y bueno, aquí está conmigo Cecilia Castro y también está Susana Frank. Hace poco tuvimos un programa sobre La Rueca, este laboratorio, esta escuela de laboratorio de teatro que está aquí en Cuernavaca, y pues nos invitaron a una actividad que hicieron hace unos meses, y aquí está Susana Frank, que es la directora de La Rueca, y está también una de las alumnas, estudiante de La Rueca, que pues también nos va a platicar su experiencia, uno desde la dirección, desde la creación de esta escuela, de este proyecto que hablábamos antes de entrar al aire, de cómo desde el arte, desde la cultura, se transforma, se participa y se hace uno activa en esta transformación diaria. Y bueno, el arte y la cultura pues siempre es una herramienta fundamental, importante, indispensable en esta transformación. Entonces vamos a dar la bienvenida a las compañeras que pues hacen favor de estar aquí compartiendo este espacio, y saludamos a Susana Frank, directora de La Rueca, para que nos platique un poco su experiencia y cómo es el trabajo de ustedes y de esta escuela en la sociedad de Morelos, de Cuernavaca. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bruja? Muchas gracias por habernos invitado. Estamos aquí muy contentas de haber venido y pues con muchas ganas de invitar a todos los jóvenes que quieran de aquí, de Cuernavaca, de Morelos, de los municipios del país, y bueno, hasta del extranjero, porque también aquí está Emilia, que no es mexicana y está participando con nosotros, a trabajar desde, como tú decías, desde la trinchera del teatro, desde la trinchera del arte, en particular el teatro, pues por ser mejores personas y por construir un mundo diferente, por construir nuestra utopía desde el arte, que bueno, en sí mismo ser artista ya es subversivo, ¿verdad? Ahora, ¿no? Porque es como es un trabajo que no entra dentro de los códigos de la productividad del capitalismo y el neoliberalismo, o sea, es para qué sirve el arte, ¿verdad? Hasta los políticos más radicales no entienden por qué el arte es subversivo en sí mismo, ¿no? Y pues es que en sí mismo contiene la utopía que todos buscamos en el presente, ¿no? Si lo proyectas teleológicamente al futuro, ¿verdad? Pero pues lo maravilloso de la obra de arte es que está aquí y ahora, ¿no? Y se plasma aquí y ahora y nos habla y es visionaria, ¿no? El verdadero arte es visionario. Siempre nos conecta con lo que tú decías, ¿no? Con un ser humano más pleno y más digno, que vive más en paz y más en armonía, ¿no? Consigo mismo, con la naturaleza, aunque seas un poeta de las sombras, no importa. Pues así es, y con esto viene a la mente, hablas de los jóvenes, y ya hemos visto últimamente pues la participación activa que están teniendo las juventudes, las y los jóvenes que pues despiertan ante esta realidad, quizá por lo violento, quizá por la urgencia que hay en estos momentos de por lo menos no dejarse llevar por las mentiras, ¿no? Habrá quien esté de un lado o del otro, quien esté de acuerdo con alguna postura o quienes no estén de acuerdo con ninguna postura, pero me parece que el análisis, que el ser crítico siempre es como lo más importante. Y pues ahorita nos vas a contar qué ofrece La Rueca a las juventudes, pensando en las opciones que ahora se tienen para las juventudes, ¿no? O sea, frente a el rechazo, por ejemplo, que existe en las universidades del estado, de cada estado, en las universidades públicas, en donde no cabe la juventud, no cabe la gente que está queriendo estudiar. Ya no digas los que piensan que la escuela es una pérdida de tiempo y ni siquiera van a hacer el examen, ¿no? Que también tiene que ver con la formación de desde chicos, desde chicas. Pero la gente que sí quiere estudiar, que va y hace el examen, que se prepara y al final es rechazado, es rechazada, hay varias opciones y ninguna es alentadora, porque no hay trabajo ni siquiera, o sea, no hay trabajo para que digas, bueno, no estudio, pero trabajo. Está el narcotráfico como opción de la juventud, en donde utilizan a los jóvenes para ser los narcomenudistas, que son los primeros que agarran, los primeros que matan, los que se arriesgan, mientras los capos están del otro lado. Y está la otra parte del crimen organizado, que es la milicia, ¿no? Por ejemplo, la policía, que ahora se ofrece como la mejor carrera del mundo y se ve en la televisión comerciales en donde una niña está orgullosa de que su mamá es policía federal, y en la realidad vemos lo que hacen los policías en las calles, ¿no? Las calles están teñidas de azul marino y de verde olivo porque no hay lugares libres de esta participación militar anticonstitucional, ¿no? O sea, para empezar, y pues violenta, que lejos de dar seguridad, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas son las opciones que estamos teniendo las juventudes. Y si no caes en ese juego sucio, pues eres un nini, ¿no? O sea, te tachan de nini porque no estudias, porque no trabajas, porque te mueres de hambre, porque andas en la calle de vago, ¿no? Entonces, ante esto, el arte y la cultura me parece que es una herramienta súper importante para dar otras opciones, ¿no? Que el estudio es importante, que el trabajo es importante, pero ¿qué más? Entonces, ¿qué ofrece la Rueca? ¿Qué está ofreciendo en estos momentos? ¿Datos? ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes? Y pues un poco más acerca de su trabajo. Sí, pues mira, coincido totalmente con lo que dices. Y bueno, yo te diría que La Rueca tiene 35 años de existencia. Fuimos un grupo de teatro. Venimos del teatro independiente. Venimos del trabajo, digamos, no institucional. Y es una locura, pues, que ahorita logramos tener una licenciatura avalada por la SEP y que no venimos de ni de ninguna institución como cultural como tal, ¿no? Ni universidad, ni bellas artes, sino que nosotras nos hemos formado, digo nosotras porque fue un grupo de mujeres quien formó La Rueca y muy chistoso ahorita que estaba pensando en tu nombre, uno de nuestros primeros montajes se llamó Cuarta Luna y era sobre la historia de la brujería y fue una experiencia bellísima sí, hablábamos sobre eso. Estoy hablando del año cuando hubo el temblor, 1985, que en el Palacio de allá de Medicina, en el centro de la Ciudad de México, estábamos presentando Cuarta Luna. Tuvimos que suspender temporada por el temblor y después seguimos presentándola y así conjurando en medio de, ya sabes, las polvaredas que había de todos los escombros. Ajá, sí, fue muy fuerte eso, pero bueno. Quiero decir, sí somos brujas en el sentido de que conjuramos la vida, ¿no? Y de que pues realmente somos las descubridoras de muchas cosas, ¿no? De la sanación, de ser parteras, somos el origen de tantas cosas y bueno, perseguidas por las instituciones. Pero bueno, finalmente es muy curioso. Yo decía en un encuentro de teatro de grupo que hubo en el Perú el año pasado y que fuimos, decía, bueno, ¿cómo es posible que siempre, digamos, que milité en contra de la institucionalidad en el arte y ahora estoy haciendo una escuela que es una institución, que tiene un aval, ¿no? Un aval institucional o oficial. Lo que pasa es que, mira, es curioso, yo creo que tenemos que saber lidiar con las instituciones, porque la marginalidad... No hay que perder el espíritu que estás buscando desde la marginalidad, pero también hay que tener un principio de realidad para conquistar lo que queremos, ¿no? Sin que te atrape. Y eso es una línea muy, muy delgada, ¿no? Es decir, cumplir con esas cosas, porque yo digo, hoy en día, con todo lo que tú platicas, sí es importante un papel, ¿no? Yo no creo que el artista lo haga un papel de que seas licenciado en actuación, ¿no? Cuando se ha oído eso, ¿no? O licenciado en pintura, o licenciado en piano, ¿no? En escultura. Pero sí existe. Sí existe ahora ya cualquier país que viajes para hacer una maestría, para poder hacer una investigación, para trabajar con compañías internacionales de teatro, para entrar al cine, ese papel te ayuda. Entonces, bueno, ¿por qué negarse a eso? Y no, ¿por qué mejor usarlo para lograr otra cosa? Pero nosotros pretendemos que nuestra escuela, de todas maneras, no pierda el espíritu independiente y autónomo que tiene. Recientemente incluso me han propuesto algunas instituciones que yo me lleve mi licenciatura para allá, ¿no? Entonces estaría yo cubierta, o estaríamos la Rueca, ¿no? Yo sin todo nuestro proyecto, por una institución, ¿no? Cosa que te da una seguridad, en varios sentidos, ¿no? Pero, sin embargo, se perdería, pues, el espíritu autónomo del proyecto. Lo difícil es sostenerlo. Lo difícil es sostenerlo vivo. Estamos en las instalaciones de Kuan Yin, allá en Subida Chalma, que antes era el Dragón de Jade. Tenemos 8 años trabajando ahí. La primera generación salió sin su papel de licenciatura, pero con una preparación maravillosa como actores. Siento que están todos trabajando en distintos ámbitos en México y en el mundo, y están pues pudiendo con todas las armas y las herramientas como artistas, y además algo muy importante, con un espíritu diferente para poder trabajar. Y yo estoy muy orgullosa de todos ellos. Además son pedagogos y son seres humanos maravillosos. Y y algunos se han especializado en algunas cosas como danza hindú, o como Emanuel Ramos, que estuvo aquí, ¿no?, en tu programa, o en el flamenco, Bricia Bockmann, bueno, varios de ellos son diferentes especialidades que han tomado cada uno caminos. Seguimos trabajando juntos, y yo ahora, en vez de grupo o compañía, le llamo casa teatral. Yo lo que quiero lograr es una casa teatral donde sus hijos, hablando muy como mujeres, los preparemos para volar, pero que puedan regresar a nutrirse nuevamente de ese espíritu. Y bueno, somos laboratorio porque investigamos. No es un programa académico fijo en donde el equipo de maestros, que es maravilloso, viene, da su clase y se va, sino que el proyecto sí es la investigación. Y de lenguajes escénicos contemporáneos que respondan a la realidad, pero que se nutran de las fuentes. Nos importan mucho todas las disciplinas milenarias, tanto del canto como del cuerpo, que crean un rigor en el estudiante, ¿no? Y bueno, pues eso es más o menos lo que es nuestra escuela. Queremos abrirla a todos los jóvenes de Morelos, te digo, y de todos lados que quieran venir a conocernos. Vamos a tener una reunión cierre del primer semestre de la generación que está ahorita, el 14 de julio a las 10 de la mañana, en nuestra página en www.larrueca.edu.mx. pueden consultar todo, donde estamos, el mapita y todo, para que puedan venir a las 10 de la mañana. Ojalá vengan todos. Vamos a presentar ejercicios escénicos que hemos construido, platicar con los chicos que vengan sobre el proyecto, y pues seríamos felices si llegaran muchísimos, ¿no? Recientemente fuimos allá al ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral, que pertenece al CNA en México. Y para la convocatoria habían unas colas afuera, 800 chicos que quieren ser actores, ¿no? Y nada más aceptan como a 34. Y entonces yo dije, bueno, vénganse para acá, ¿no? Pero pues sí, repartimos ahí nuestra promoción, ¿verdad? Y tratamos, pero siempre también dicen, pues irnos a Cuernavaca, y estamos ahorita tratando de buscar una casa de estudiantes, porque hay varios que se han venido de otros lados a estudiar con nosotros. Y y bueno, esa es la invitación a todos, todísimos los jóvenes, jóvenes y jóvenes, que vengan a trabajar con nosotros, a conocer nuestro proyecto, que la verdad sí tiene mucha riqueza y mucho que proponer. La siguiente generación empieza el 27 de agosto, pero las audiciones son a partir del 15 de julio. vamos a empezar a hacer audiciones. Entonces, si se acercan, nos piden una entrevista personal o pueden venir a este encuentro del cierre del 14 de julio o nos llaman, agendamos, pues si están en otro estado también. Ahorita va a venir un chico de Oaxaca, por ejemplo, a hacer audición y se vienen y... Y algo muy importante que te quiero platicar, ya me extendí mucho, ¿no? Es que tenemos un proyecto que le llamamos Expediciones. Es un área de la escuela que es antropología teatral. La idea el proyecto consiste en hacer trueque escénico. ¿Qué quiere decir esto? Ir a las comunidades marginadas de la cultura, las comunidades más remotas, ¿verdad? Hacer trabajo de campo y a proponerle a la gente la fiesta como un lugar de encuentro entre sus tradiciones escénicas, que no les llaman teatro, pero lo son, uh-huh. y lo que nosotros desde nuestra cultura hacemos, que le llamamos teatro. Entonces, la idea es convivir con la gente, no llevar el teatro a las comunidades, ni tampoco irlos a estudiar en sus tradiciones, sino dar y recibir, o sea, hacer una convivencia con ellos, que por supuesto tiene que pasar por conocer a la comunidad, etcétera, y convocarlos a hacer una gran fiesta en donde se hace el trueque. Ya hicimos algunas experiencias en Amatlán de Quetzalcóatl y en Tetecala, de donde viene Manuel, que fue maravillosa la experiencia porque bajaron comunidades de Coatetelco, de muchos lados de alrededor, y logramos, por ejemplo, representaron una boda tradicional, hicieron muchísimas danzas, fue maravilloso, pero fueron 4 años de trabajo de Manuel para lograr que estas comunidades se comprometieran, porque era así como que yo otra vez hacer la danza de las velas y ya ni me acuerdo. Entonces, claro, recurrir al abuelo, a la abuela, salen los viejos, tocan, empieza a revivir como ese patrimonio que ellos tienen y que les da identidad, ¿no? Y que los hace sentir que es lo suyo, ¿no? Lo propio. Y pues es maravilloso y nosotros aprendemos de ellos porque sus cantos, sus danzas, sus representaciones son las fuentes del teatro. Entonces, bueno, este es un proyecto que estamos muy ilusionados de realizar. Ya hicimos esta experiencia en Tetecal, en Amatlán, y pequeños trueques que hemos hecho, porque el trueque va desde que yo te invito y tú me enseñas lo que tú haces y yo te doy, hasta a nivel individual en la escuela, o un trueque entre grupos, o un trueque entre diferentes artes, ¿no? Hasta ir un trueque de culturas, ¿no? Como hacían los indios norteamericanos, lo que le llamaban potlatch, de ir a dar todo lo que tú eres y el otro te devuelve todo lo que es, pero esos eran días y días de convivencia. Bueno, queremos obviamente registrar toda esta experiencia y en partituras apuntar los cantos y, o sea, sí registrarlo, tener videos, hacer libros, pero digamos que apenas estamos retomándolo y vamos a empezar con esto que hicimos una serpiente que es un quetzalcóatl de 20 metros de largo que manipulaban 10 actores, que aquí mismo en Cuernavaca ya hemos hecho algunas intervenciones con el Quetzalcóatl. Uh-huh. Y bueno, obviamente hacemos montajes para llevar. Y después también empezamos a hacer talleres con los niños, con las mujeres, con toda la población. Entonces la idea es poder becar, o por lo menos dar una media beca a chicos de municipios, que estamos trabajando en eso, en tener las posibilidades económicas para poder becar a chicos de municipios, pero con el compromiso de que ellos van a prolongar este trabajo en sus comunidades a través de este proyecto de las expediciones. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero invito nuevamente a todos los chicos a que nos llamen 380-1927, 380-1532, aquí en Cuernavaca. Y bueno, les puedo presentar aquí a Emilia, que es una chica actriz, bailarina e investigadora que viene de Estados Unidos y que llegó ahí a la Rueca y dijo, yo me subo a este país, el país del arte, ¿verdad? Sí, o sea, ¡Qué suerte! Llegué a Cuernavaca y estuve buscando un lugar donde podría bailar, ¿no? Porque, no, hago danza contemporánea, más que todo. Pero todo lo que dice Susana, conocimos todos en un bar, ¿no? Entonces, Susana y yo empezamos a platicar. Y no, o sea, lo que estuvimos platicando sobre la brujería, como a tener entrada al arte, o la danza, o cualquier cosa, ¿no? O el proyecto de imaginar un nuevo mundo, un espacio libre. A tener espíritu es muy raro y me siento realmente como recibí un regalo de los dioses, ¿no? A conocer Susana en un bar y entrar a La Rueca y conocer todos mis compañeros que tienen la misma forma, ¿no? O, bueno, no todos, ¿no? Todos pensamos diferente, pero a tener centro riquísimo de... ¿Y qué, no? Vivimos en un mundo, ¿no? Donde la... ¿Cómo que es la línea de Edu? No se vale más que un sándwich y una botella de cerveza. Bueno, que el arte no vale más que un sándwich y una botella de cerveza. Ajá. Bueno, que el mundo no es como... ¿Jodida, puedo decir? Sí. ¿Y qué hacemos, no? Entonces, bueno, vénganse, porque es genial. ¿Estás estudiando la licenciatura? Estoy estudiando en los Estados Unidos. Uh-huh. Y estoy haciendo mi tesis. Bueno, voy a empezar en agosto, formalmente. Y, bueno, estamos haciendo un trueque, ¿no? Exacto. Llegué con muchas ideas y ya han cambiado, pero seguimos como intercambiando estas ideas y preguntas. Y sí, entonces estoy terminando mi licenciatura, pero empezando un otro encuentro, ¿no? Un otro encuentro. Ok. Pues yo agradezco mucho que tomen este espacio como suyo y que vengan a compartirlo. Hablas sobre cosas importantes. Uno, la cuestión de las brujas, de las mujeres brujas. Hemos tocado ese tema aquí en Las Brujas de Venus. Y pues decíamos eso, ¿no? O sea, las mujeres que transgreden, las mujeres no obedientes, las mujeres que no se quedan. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Y siempre hay que tener como esa memoria histórica de no pensar que estamos haciendo cosas novedosas, ¿no? Estamos estamos respetando y retomando las luchas de mujeres de hace, pues, miles de años y transformándolas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto que se vive en cada país, en cada comunidad, las necesidades específicas de cada grupo. Pero, pues, decías algo importante, ¿no? O sea, las brujas... han sido transgresoras, han sido mujeres transgresoras y perseguidas, ¿no? Y no cambia mucho a la realidad actual, al contexto actual, al tiempo y el espacio que estamos viviendo en estos momentos, cómo las mujeres seguimos exigiendo, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y las brujas que fueron perseguidas antes no solo conocían de sanación, no solo eran parteras, sino también ayudaban a las mujeres a interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, eso también las hacía dentro de estos tabúes, dentro de estos estigmas que tenemos las mujeres en la generalidad, como las mujeres hemos tenido que luchar, tenido que enfrentar estas cuestiones, aún sabiendo que somos perseguidas, aún sabiendo que somos criminalizadas, ¿no? Porque seguimos teniendo casos de mujeres encarceladas por decidir sobre su cuerpo, por decidir sobre su sexualidad. Y no solo, por ejemplo, que hayan decidido interrumpir un embarazo porque fueron víctimas de violación o porque no están en el momento adecuado, sino también hay mujeres que abortan accidentalmente y son encarceladas, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos teniendo estos estigmas, estas cargas de criminales pecadoras, que es una mezcla pues súper violenta contra nosotras, y estas son las brujas, ¿no? Entonces también desde esto que hablábamos de las trincheras, también desde el arte se transgrede, también desde el arte decimos que no estamos de acuerdo con lo que se establece, y pues estos grupos son mucho más ricos, porque son de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, el trabajar en conjunto, el ya no quedarnos con ese discurso y con esa acción que fue necesaria en su momento, ¿no? O sea, los grupos feministas de décadas atrás no podían decirle al compañero de junto que trabajaran en paralelo, ¿no? O sea, las condiciones eran otras y tenía que ser de choque el trabajo, ¿no? Pero ahora se ve esta equidad o esta búsqueda de la equidad, y estos grupos, sobre todo yo lo he visto mucho en grupos de arte, de cultura, en donde se trabaja a la par, sin ni siquiera pensar en si son hombres o son mujeres, o es que estamos trabajando en conjunto con las mujeres. Es algo orgánico, es algo que se da como de manera natural y se complementa. Y otra cosa que decías sobre las instituciones, me parece que lo platicaba hace poco, me parece que hoy en la mañana, cómo las instituciones fueron un gran logro en algún momento, ¿no? O sea, todas las estructuras, las secretarías, el Congreso, los sindicatos, los partidos políticos, eran necesidades que se cumplieron y significaron un triunfo. Ahora, pues vemos que están podridas, vemos que son corruptas, que quienes las manejan, quienes las han transformado. Pero a mí me parece que siempre tener en cuenta que las instituciones son buenas, ¿no? Que las instituciones sirven, el origen de esas estructuras, el origen de esas instituciones, hay que aprovecharlas, ¿no? Y si no somos nosotros, la gente que lo vemos desde esta manera, quienes ocupamos, quienes utilizamos estas herramientas, entonces van a ser los mismos que nos joden, los que se suban a estas estructuras, a estas instituciones, y les partan, ¿no? O sea, le quiten todo lo bueno que puede tener. Entonces, el hecho de que sea, que tenga un respaldo institucional, sí es cierto que hay mucha gente que tiene un título y que o no lo ejerce, o es un título que se sacó de manera ilegal o de manera incorrecta. O sea, tener un título no significa tener las capacidades para ejercer tal o cual labor. Sin embargo, el documento sirve, y utilizar estas instituciones para cosas, para labores tan nobles como esta, como los medios de comunicación, lo que decíamos de los medios libres, de los medios del Congreso, ¿no? O sea, utilizar estas instituciones no es lo equivocado. Lo equivocado es cómo se llevan estas instituciones. Entonces, a mí me parece que la propuesta que tiene la Rueca, pues cumple, se complementa, ¿no? O sea, cumple con la parte institucional, cumple con la parte del documento, cumple con la parte del respaldo que la Secretaría de Educación Pública da, y no pierde esa sensibilidad, no pierde ese estar en pro de la gente, estar en pro lo de las comunidades. Me parece pues algo súper importante, y pues invitar a la gente que nos escucha, que nos hace favor de acompañar del otro lado de las computadoras, escuchar el trabajo que se hace desde estas diferentes trincheras, pues es importante, ¿no? Entonces, el 14 de julio es la reunión a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Rueca. Tienen la página de internet www.larueca.edu.mx. Entonces, ahí está la información que se requiere para estar presentes en esta reunión, que además es bonito porque conoces el trabajo, no es algo que veas en una computadora ya, sino vas y ves el trabajo y escuchas a la gente. Ya escuchamos aquí, los testimonios de la vez pasada fueron muy parecidos, en donde de verdad quienes estudian aquí en la Rueca se sienten afortunados, se sienten pues satisfechos, satisfechas con lo que se hace en este laboratorio, en esta escuela, y entonces pues vale la pena conocer. Y es cierto, o sea, hay mucha gente que quiere estudiar, hay pocos espacios conocidos, entonces hay que buscarle por otros lados. Aquí, pues, Cuernavaca es una buena opción, así que quien esté interesado, interesada del estado de Morelos, de otros estados, nos están escuchando en Oaxaca, así que también, pues ya dijo Susana que viene alguien de Oaxaca a una audición, entonces pues no hay límites geográficos, ¿no? O sea, las condiciones están, se ofrecen una preparación, una formación de calidad, y entonces pues vale la pena. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? Y no sé si Cecilia quiera participar al respecto de esto o de los temas sociales que... Sí, no, gracias por el contacto, pero algo más que quieras decir al respecto del trabajo que se sigue haciendo en La Rueca, Susana. Sí, mira, yo solo quisiera decirle a los jóvenes que ustedes tienen la palabra. A mí me ha emocionado mucho conocerte, escucharte hablar, porque sabes, las mujeres y los hombres que hemos luchado por nuestros ideales toda la vida, nos da mucha tristeza cuando los jóvenes pierden las esperanzas, ¿no? O cuando están, pues son tan víctimas de lo que estamos viviendo ahora y no tienen esa fuerza de decir nosotros vamos, los nuevos paradigmas los tienen ustedes y nosotros les tenemos que transmitir la herencia. Y la herencia de los que nos antecedieron, de los maestros, de los ancestros, ¿no? Pero son ustedes los que ya comprenden el mundo de otra manera y desde otro lugar, ¿no? O sea, a mí me emociona poder hablar en las redes aquí contigo y pues me encantaría pues que se acerquen todos. Y también quería yo decirles que estamos ahorita montando una obra con Emanuel Ramos, yo le estoy dirigiendo, que se llama Tierra de Sombras, que los invitamos a que nos vean, vamos a estrenar a finales de julio. No tienen el día todavía. No, vamos a dar 5 funciones ahí en la sala Manuel M. Ponce. Y después también estoy trabajando con las Transgresoras del Silencio. Estamos montando una obra que se llama Mirada Adentro y creo que también va a ser una experiencia muy linda, entonces también los quiero invitar a la gente. ¿Tienes fecha para esa? No, tampoco, pero tiene que ser antes de terminar agosto, o sea que estoy pero sí, pues que vengan a ver el trabajo también para que vean, pues para que compartamos, ¿no?, esta experiencia. Y bueno, Cecilia es alguien importante para nosotros, nos apoya mucho en la difusión, está cerca de nosotras y nosotros. Y bueno, pues estamos aquí trabajando juntos. No sé si quieres decir algo. No, pues es que, fíjate, ahorita ya tenemos nombre para el siguiente programa, Bruja. Guerreras Tejedoras del Arte. ¿Qué tal? Pues es que, fíjate, ante esta violencia de Estado, ¿no? Y bueno, recién cuando inicias tú con las conferencias de prensa en cómo el sistema morelense regresa al Ejecutivo, y entonces yo tenía un programa ahí en la 102.9, pero precisamente ahorita, o sea, el poder intercambiar, o sea, estos espacios de comunicación, de reconstrucción, o sea, poder acceder a esto, hay gente que está escuchando atrás de su computadora, pero no solo, o sea, que era el tema del sistema, no solo es la gente que tiene acceso a una computadora, sino la gente que va en la ruta, la gente que, las mujeres que están cocinando, ¿no? En las mañanas, en la tarde, tú cuando vas en tu coche y prendes ahí el radio, o sea, toda esta parte que tiene que ver con la cultura, con la educación, pues es una pena. Y por el otro lado, pues aquí hay siempre como una propuesta alternativa, o sea, esto no se acaba, pues a lo mejor nos da mucha tristeza, nos da mucha frustración, mucho enojo, como ver tanta impunidad, como ver tanta ineptitud, porque cada vez el Estado se muestra más inepto, ¿no?, ante las respuestas que la población necesita. Pero siempre hay opciones, y ese es el punto, pues, o sea, seguir como estimulando, no perder la esperanza, ¿no? Susana habla del espíritu. Yo le diría esperanza de que pues realmente otro mundo es posible. Esta parte, ¿no?, de que ahora los jóvenes, lo platicamos en la mañana con Susana, o sea, en el 68 pasó el movimiento, ¿no?, y ahorita viene como una generación nueva de gente que pues eso, que está pensando, que no solo es pues ya soy joven y este mundo me toca, sino puedo cambiarlo. Y ese es el tema, ¿no? Y desde el arte creo que la Rueca pues está, pues tiene una propuesta no solo de arte en sí, sino también de ideología, lo cual pues complementa mucho, ¿no? A los jóvenes, o sea, van a poder expresarse, pero también van a poder como intercambiar. Y pues eso, o sea, ahí hay gente, bueno, Susana tal vez no lo menciona, pero como Cipriano, ¿no? Que es muy conocido aquí, es un gran músico que siempre tiene propuestas, gente como los de Tercer Teatro, que también son nuestros amigos y amigas, o sea, hay gente muy valiosa aquí en Cuernavaca, que aparentemente no se ve, pero que ahí está muy constante, y pues bueno, Susana de ya más de 30 años en esto, ¿no? Bruja, muchísimas gracias, ¿no? Por haber invitado a estas guerreras tejedoras del arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues como podrán escuchar, pues aquí también surgen las ideas, y eso es lo bonito, ¿no? De estos medios alternativos, que nunca hay nadie que nos imponga lo que decimos, lo que pensamos, lo que no decimos, ¿no? Que es como lo más importante. Y pues hablas de cosas importantes, ¿no? O sea, el acceso siempre lo hemos platicado aquí, e incluso ha sido una de las discusiones más importantes dentro del colectivo, ¿no? En la parte interna de organización. Sí, somos una radio que se transmite por internet, y eso nos da alcance mundial, ¿no? Nos están escuchando en España, tenemos contacto con compañeras de Alemania, nos han escuchado al sur de América, y eso es importante, ¿no? Porque no se queda en qué pasa aquí, sino cómo se complementa, ¿no? Pero cómo llegar a las comunidades, cómo llegar a la gente que no tiene internet, cómo llegar a la gente que trabaja todo el día en la calle y que ni siquiera tiene coche, ¿no? Que va en la ruta, que va en el taxi, que va caminando, cómo llegar a esa gente. Y es una contradicción que se tiene en estos medios, aunque pues sabemos las dificultades que se tienen para sacar un permiso. Y si los medios que ya existían, que ya estaban, que ya se trabajaban por parte del Congreso, los demás medios públicos, se están arrancando de esta manera, se están violentando, y ahora pues habrá que ver qué sucede con estos medios, ¿no? Porque es un desperdicio total entre estos medios que ahora pasan al Ejecutivo y los medios comerciales. ¿Qué propuestas tenemos? O sea, ya tenemos suficiente con la televisión, con la radio comercial, que no nos dice nada, como para que aparte estos espacios que se pueden ocupar para la gente, que son para la gente, que son de la gente, que cualquiera podría entrar y ocuparlos, pues se está negando de esta manera. Entonces, esa es la lucha que tenemos todos los días desde los medios alternativos, que hay muchos, pero o no tenemos muchos recursos, y también es difícil mantenerlo, ¿no? Porque hay que pagar el internet todos los meses y no siempre tenemos. Entonces, ahí está la contradicción, y ahí está sobre todo la chamba, ¿no? ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, este despertar de las juventudes, pues no se queda en el primero de julio, ¿no? Hay mucho más allá. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer si ya nos dimos cuenta que Televisa está acaparando la información, la manipula y lanza al público solo lo que le conviene, solo lo que le conviene a ciertas personas, a ciertas familias, a ciertas esferas? Si ya nos dimos cuenta de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer después? Pase lo que pase, quede quien quede, suceda lo que suceda después del 1 de julio, ¿qué se hace con estos otros medios? ¿Qué se hace con la información? ¿Qué se hace con las redes sociales, ¿no? Que ya quienes las ocupaban hasta hace poco solo para divertirse, solo para platicar, solo para subir fotografías, ahora las están ocupando como herramienta de transformación, y eso no se debe quedar en una fecha o en un proceso o en un sexenio, ¿no? Entonces, pues ocupar estos medios, y también ocupar los espacios públicos, ocupar las diferentes herramientas, ocupar el cuerpo, simplemente ocupar el cuerpo para decir qué se quiere y qué no se quiere para proponer, para exigir, para manifestarte, o sea, desde ahí, desde las propias herramientas, desde que decimos nosotras las feministas que es el primer territorio libre, ¿no? Es la primera posición ciudadana, es el cuerpo. Entonces, desde estos espacios como la Rueca, pues también se puede ocupar el cuerpo, la mente, el espíritu, la voz, ¿no? Para transgredir y construir. Entonces, pues al contrario, yo les agradezco que hayan estado aquí, acordarse que pues siempre está abierta este espacio, las Brujas de Venus, Radio Chinelo, la cabina, ¿no? Es también su espacio, y que lo tomen y que simplemente avisen, tal fecha tenemos estreno, tal fecha tenemos presentación en tal lugar, y pues aquí intentaremos darle salida, y pues tenerlas aquí, ¿no? De vez en cuando, pues también enriquece mucho, mucho el programa. Entonces, pues al contrario, gracias. ¿Querías decir algo más, Susana? Para cerrar. Pues nada, cuando estabas hablando eso de qué hacemos con la gente que no tiene internet y demás, pues yo pensaba en el teatro, ¿no? O sea, que el teatro, el arcaico teatro, que mucha gente dice, no, ya se murió el teatro, ya la televisión, la pantalla. Claro que no, es esa comunicación viva que yo creo que puede seguir haciendo mucho, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Muchas gracias a ti, te felicito por tu programa. Ay, muchas gracias. Pues es un espacio que se construye pues entre muchas. Yo estoy aquí como guía más bien, pero es bonito tener el compañerismo y este contacto directo con ustedes, ¿no? Pues ya nos vamos, son 6:30 de la tarde. Ya vamos a cerrar el programa. Siempre que hay charlas así amenas, pues se nos va el tiempo mucho más rápido, pero para eso estamos en Radio Chinelos y nadie que nos diga que ya tenemos que cortarle, ¿no? A las 9:00 p.m. recuerden que está No Medites con Raúl Silva, y pues ojalá sigan en la programación con nosotras, con nosotros. El viernes está la presentación de las compañeras de San Salvador Atenco, ahí en la comuna, así que las esperamos, los esperamos a las 11:00 a.m. con medios de comunicación, a las 6:00 p.m. con el público en general, las dos ahí en la comuna, el viernes 29. El día de mañana se estrena exposición, se inaugura exposición en Barecito Café. Ya saben que pues casi siempre transmitimos desde allá, y pues es un lugar que siempre abre las puertas para el trabajo de Radio Chinelo. Ahora inauguran exposición el día de mañana, se llama Cautivos, es de Mario Mucho. Así que pues invitamos a todas, a todos quienes nos hacen favor de escucharnos, a que el día de mañana a las 8:00 p.m. nos veamos ahí en Barecito Café para esta inauguración. Estará DJ Don Mortis, habrá brindis de honor, y sobre todo algo importante de esta exposición es que se va a rifar una obra. El boleto cuesta $30. Así que no sabemos si se va a rifar el día de mañana o algunos días después, así que pues estén al pendiente, lleven sus $30, aparte de para la cervecita, el cafecito, lo que sea, pues lleven $30 porque se va a rifar una obra de Mario Mucho, y bueno, los esperamos mañana en esta inauguración de Cautivos. Y el día de hoy, pues como siempre los miércoles, son miércoles de promoción de mojitos ahí en Barecito Café. Recuerden que está en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca. Así que pues ahí los esperamos, las esperamos en Barecito Café, donde todas y todos cabemos sabiéndonos acomodar. Ya nos vamos. Recuerden que el próximo domingo son las votaciones. Son votaciones a nivel federal, en el caso de Morelos a nivel estatal. Así que pues tenemos algunos días todavía para comentar, para difundir información. No se dejen llevar, hay partidos políticos, hay candidatos, candidatas que están comprando el voto a cambio de pues $500, que yo creo que no nos alcanza a nadie para un sexenio, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, tener claro lo que significa este ejercicio ciudadano del voto. Hay que investigar, aquí en Las Brujas de Venus, de verdad, se pueden comunicar, estamos en las redes sociales, estoy como Bruja Mística, métanse a los grupos de, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, de verdad, la información que se ve ahí, que se escucha ahí, pues es información por lo menos real, por lo menos para que digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero que sepan lo que realmente está sucediendo. Apaguen Televisa, prendan los medios alternativos, porque de verdad es importante, y sobre todo la gente que ya tenga pues un mayor conocimiento, una mayor formación en estos aspectos, pues sobre todo comentarlo con la gente, ¿no? Hay veces que difundimos información, pero le llega a la misma gente que ya estamos convencidos de qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues no olvidar las familias, los amigos, en las escuelas, en los trabajos, a la gente que no esté muy consciente, si nos dicen cosas que con las que no estamos de acuerdo o las que sabemos que son mentiras, pues no enojarnos, no juzgarlos, no criticarlos y más bien decirles, miren, vean esto, lean esto, hay videos, hay libros, hay textos, hay artículos, hay medios que realmente son responsables y están comprometidos con la sociedad y que pueden ser de mucha utilidad en estos días. Ejercer el voto, ¿no? Sobre todo votar. No, sí importa por quién o por quién no, pero sobre todo votar. No dejarnos llevar por esto del voto nulo, del voto en blanco, ser responsables, ser comprometidos y ejercer esa ciudadanía. Si no, o sea, para no quejarnos después o para tener razones para quejarnos, para exigir, pues primero hay que tomar la decisión, primero hay que informarnos, hay que estar conscientes y hay que ir a votar el próximo domingo. Intentar que se den las mejores condiciones en entre menos violencia, entre menos no sé, disturbios haya, pues mucho mejor, se llevará de una manera pues más tranquila, y pues invitarlos sobre todo a ejercer el voto. Ya nos vamos, son 6:33 de la tarde. Gracias Susana, gracias Cecilia, gracias a Emilia, que también estuvo aquí desde la parte de estudiante de la Rueca, y pues recordarles la información que nos trajeron desde la Escuela Laboratorio La Rueca. Si tienen alguna duda, ya dieron los teléfonos, la página de internet, pero también por mi Facebook pueden preguntar si les quedaron dudas. ¿Cómo los encuentran en Facebook? Escuela de Teatro La Rueca. Escuela de Teatro La Rueca en Facebook, para tener pues comunicación de aquí al 14 de julio, que es el encuentro, para pues estar al pendiente de su trabajo. Saludo a Gabilonda Mondragón, a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, a Adrián, a Cintia, a Juana la Loca, a Adrián Hernández, a los compañeros en Oaxaca, pues agradecerles siempre que estén aquí acompañándonos del otro lado de sus computadoras, a Marco Ruiz, por supuesto, que también siempre está ahí al pendiente de Las Brujas de Venus, así que, y que nos dice que son 500 pesos en comparación con todo lo que le deben al pueblo, pues así es, y a comparación con todo lo que necesitamos cada día, pues 500 pesos no suena muy bien. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Pronto estará este audio, como todos los anteriores, en la página www.radiochinelo.mx y en el blog de Las Brujas, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, para pues llevarles la información no solo de manera auditiva, sino también de manera visual, para que lean, para que vean lo que tenemos para ustedes y lo que nos ayudan a construir. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Buena tarde, muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una